Exactamente, en La Plata hay un clima de pánico importante esta mañana. Digamos que se venía hace ya algunas semanas palpitando, respirando un cierto clima de preocupación en los civismos platenses, tanto en Estudiantes como en Gimnasia. Pero bueno, este fin de semana se dio que los dos perdieron. Gimnasia quedó en el fondo de los promedios. Y Estudiantes está a 5 puntos de descenso, de puestos de descenso, más allá de que Estudiantes está un poquito más holgado porque tiene varios equipos abajo, no solo los cuatro que están en posiciones de descenso, sino que además hay cuatro equipos más. El estado están apretados. Estudiantes sabe que si pierde 2, 3 partidos y Claro. gana un par de partidos, Central Córdoba, que divide por menos, o bueno, los equipos que tiene abajo, se le va a complicar. Y Gimnasia, bueno, Gimnasia ya sabe que tiene que empezar a ganar, así que hoy vuelve a los entrenamientos después de su derrota con Defensa y Justicia, por ahora con el Indio Ortiz como técnico, pero claramente preocupado, ¿no? Preocupado por lo que se puede venir cuando termine esta temporada. Pensemos que falta todavía, así que la verdad es que va a ser mucho tiempo preocupado, ¿no? Para los equipos platenses. Gimnasia ya sabía que se preparaba para esta circunstancia. Estudiantes, me parece que se armó, más allá de que no se armó para pelear el título, ¿no? Pero se armó para otra cosa, para ni pensar en el descenso, para buscar algún puesto de copa. Pero bueno, en 4 partidos ganó 2, pero también perdió 2. Perdió contra rivales que tienen poco. Godoy Cruz, Banfield, de los equipos más flojos por ahí de esta Superliga, equipos que también están en problemas de puntaje, de promedios. Así que bueno, sí, hay preocupación, no hay otra manera de definirlo, como que hay preocupación en La Plata, ¿no? Claro, además había obtenido un buen triunfo Estudiantes contra Independiente, pero las dos derrotas son contra rivales directos, digamos. Esto es el doble, digamos, de preocupante, porque también al mismo tiempo se escapan o al menos les dan un poquitito de oxígeno en la lucha por el descenso. Claro, le das puntos a los demás y además perdés puntos que, digamos, a priori deberían ser tuyos, ¿no? Más allá de que una visita a Mendoza nunca es fácil, ¿no? El viaje no es tan sencillo, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Decir, bueno, Godoy Cruz es un equipo flojo que ganarle. Recién se empezó ganando el partido en su visita a Mendoza, parecía tenerlo controlado, parecía tenerlo ahí para, medio como para liquidarlo. Y tuvo un segundo tiempo que fue muy, muy, muy criticado. Fue criticado por los hinchas en las redes. Y también parece que después del mismo partido hubo, digamos, hubo algunas quejas hacia adentro del plantel, ¿no? Digamos, entre los hinchas la culpa se divide. Algunos señalan a Milito como el culpable, que es un entrenador que, más allá de que cuando volvió ahora al club fue recibido como un técnico bueno, que laburó bien en su momento, que más allá de algunos conceptos que no convencen, va a trabajar. También muchos lo tienen, ¿no? Muchos lo tienen ahí como esperando a que tropiece para pegarle. Pero también muchos se enfocaron en los jugadores, en algunas falencias individuales muy notorias, en la desconcentración, en la falta de actitud. Quizás algunos señalaban incluso la falta de asumir el momento, ¿no? Como, bueno, este es el momento para que cada pelota hay que dejar la vida. Los 2 goles que le hacen Estudiantes dan la sensación de que hay unas marcas muy laxas. Y bueno, parece que de eso se habló en el vestuario mendocino después del partido, entre los referentes, el entrenador con los jugadores. Como que hay cierta disconformidad respecto a bueno, el compromiso con el momento de ciertos jugadores, particularmente de los que tienen que liderar en momentos de crisis. Y bueno, nada, es por supuesto que está generando preocupación puertas adentro. Y digamos, esto es por el lado de Estudiantes que, como vos bien decías, da la sensación de que al menos tiene un capital como para tener una remontada, como para revertir un poco el momento. ¿Qué pasa con Gimnasia? ¿Con qué elementos Sí, podría salir del pozo en el que está? el muestrario todavía es chico, ¿no? Son 4 partidos. 2-2 para Estudiantes. Pero bueno, daría la sensación que en un torneo como este, que es un torneo con bastantes partidos, Estudiantes va a poder levantarse y sostenerse en un nivel medio, ¿no? Me parece que la idea de pelear algo que se sostenía antes de la temporada, bueno, por ahí tiene que ser un poquito más modesta, pero teniendo tantos rivales abajo también en los promedios, bueno, tiene un poco más de capital, como decías vos, ¿no? Necesita que su temporada sea un desastre para realmente estar hablando en serio de el descenso, pero como decíamos al principio, está 5 puntos, ¿no? Está 5 claro. puntos de puestos de descenso, no se puede despreocupar para nada. Y más o menos, Pedro, ¿cuándo estarían más allá de la posible reversión, ¿cuándo se sabría quiénes efectivamente descienden o a cuántos partidos estamos de estar verdaderamente preocupados acá en La Plata por el posible descenso de los dos equipos? No, eso se define el año que viene, así que pensemos que van 4 partidos y son 23 encuentros los que se juegan en esta Superliga, así que todavía falta mucho. Los dos equipos tienen espacio para remontar. Creo que, ya pasando a Gimnasia, la situación de Gimnasia es más complicada porque, bueno, está último en los promedios, ¿no? Claro. Porque, bueno, Central Córdoba divide por menos, lo mismo que Aldo Civi, entonces te ganan 2-3 partidos y se despegan. Central Córdoba ya está pegado a Estudiantes, por ejemplo, en los promedios, en el puesto 15. Y porque, bueno, porque los rivales directos van quedando lejos, ¿no? Pensemos que hoy Gimnasia está último en la tabla, después de su derrota con Defensa y Justicia en La Plata, y el segundo, desde abajo, es Newell, que está a 7 puntos de Gimnasia. Claro. Es muchísimo. Está lejísimo, de alcanzar al primer rival, digamos. Exacto. Entonces, digamos, tiene que empezar, o sea, sí, hay tiempo, pero tiene que empezar a sumar ya. ¿Y tiene No tiene tiempo de pensar, bueno, todavía faltan 20 partidos. Tiene que empezar a sumar ya. Más allá de que, pensemos que Newell's tiene 64, Gimnasia tiene 57 puntos, ¿no? Newell's tiene 64, Central tiene 56, Patronato tiene 56, Colón tiene 66, 66, Colón tiene 67, Banfield tiene 67. Es decir, una vez que alcanza a uno, claro, alcanza a todos. Sí, pero tiene que descontar esa diferencia. Claro. Se prende al lote. La pregunta es si tiene con qué Gimnasia, ¿no? Para esta reacción anímica y futbolística. Bueno, yo creo que tiene más que esto, que para estar así. Uh-huh. Yo creo que tiene, y creo que tiene más plantel, digamos, hablando en abstracto siempre, ¿no? Porque esto se juega en equipo, lo importante no es tanto los nombres, sino cómo congenian entre sí. Pero creo que tiene más plantel que 4 equipos seguro, y creo que tiene plantel para hacer más que esto. Sí, pensemos que tiene un gran arquero, que tiene en el plantel a jugadores como Musis, como Alemán, tiene valores también interesantes de su cantera, como Tijanovic. Uh-huh. Tiene un plantel, o sea, más allá de que extrañe, por ejemplo, a Reinaudo, que no se sepa bien qué se hizo con ese dinero, porque no es que el club se reforzó de manera descollante, claro. Tiene un equipo interesante, ¿no? Con 2 o 3 jugadores que por ahí están bajos, está todo el equipo bajo, están todos faltos de confianza. Pensemos que Gimnasia empató un partido y perdió tres al hilo en lo que gana este torneo. Por supuesto que están bajos de confianza, digo, pero tiene valores que uno dice, bueno, estos son los jugadores que tienen que empezar a responder para pensar en una levantada de Gimnasia. En ese sentido, uno lo ve, o sea, me parece que con Defensa y Justicia fue una especie de tocó fondo, ¿no? Uh-huh. Uno lo ve jugar y dice, esto es lo peor que puede jugar este conjunto de jugadores. Ahora hay que ver la reacción, claro. Cuánto tiempo lleva, cuánto cómo acusa el golpe anímico el equipo. Bueno, ¿qué pasa con el Indio Ortiz? Ya los jugadores ya no confían en el Indio Ortiz, en el entrenador de Gimnasia. Por ahora sigue, pero ¿cuánto tiempo se va a sostener? ¿Cuál es el objetivo de la comisión directiva? ¿Sostenerlo hasta qué punto? Ellos, imagino que si lo sostienen, porque hoy ya está dirigiendo el entrenamiento, digo, si lo sostienen es porque o piensan que los jugadores confían en él o porque están buscando un reemplazante y no saben cuál es todavía, digamos, ¿no? Pensando en términos un poco así nihilistas, pero bueno, es probable que también estén buscando un reemplazo y hasta que no lo tengan apalabrado no lo deje ir el New York Knicks porque estamos en la mitad del campeonato. Así que para Gimnasia todavía hay un montón de incógnitas que develar. Lo positivo sería que solo tiene para crecer, ¿no? Ya peor que esto no va a estar. Pedro, y una pregunta volviendo a Estudiantes, y vos como hincha, independientemente de tu rol como periodista deportivo, ¿no se siente medio extraño que estando en el marco de la gestión como presidente de Sebastián Verón esté pasando esta crisis Estudiantes cuando, bueno, todos hemos visto por la Ciudad de La Plata la juventud veroniana, pintadas de la juventud veroniana y lo que representa Sebastián Verón para el club? Yo diría que no necesariamente, digamos. La apuesta futbolística de esta comisión directiva nunca terminó de ser atinada, ¿sí? Nunca encontraron un entrenador que dure. Fue, de hecho, en ese sentido, una gestión, yo diría, bastante cambiante. No solo no encontraron el entrenador, sino que a menudo daba la sensación de que cambiaban demasiado rápido, pasaron demasiados entrenadores. No hubo dinero para reforzar debidamente el club porque se está construyendo el estadio, al menos esa es la postura oficial. Después se incorporó un montón de jugadores, y vos cuando tenés menos dinero para incorporar, crece el margen de error, ¿no? Porque tenés que ir a buscar al cajón de las ofertas, y bueno, ahí hay de todo. Y bueno, Estudiantes trajo durante los últimos años muchos jugadores de relleno o que no terminaron de funcionar, así que en realidad no ha tenido ni un buen entrenador, ni un proyecto estable, ni un plantel fuerte, más allá de que tuvo mejores y peores momentos, pero bueno, en definitiva, no es que ha tenido un equipo de alto vuelo en los últimos años de gestión veronista. Consiguió meterse en un par de veces en las copas, tuvo un par de noches de copa que los hinchas recuerdan, pero hoy en día es como si para eso estuviera Estudiantes, ¿no? Como si no pudiera pegar el salto, y pensemos que ha tenido algunas apariciones interesantes en juveniles, pero las ha tenido que vender muy rápido también, ¿no? Desde Joaquín Correa a la más reciente, que es Matías Pellegrini, quien se va de Estudiantes habiendo jugado menos de 20 partidos, creo que debe tener menos de 20 partidos, o 20 partidos en primera, ¿no? Foyt también, ¿no? ¿Cómo? Foyt, de gran aparición en la Copa América. Bueno, sí, Foyt, no, por eso ha tenido muchas apariciones, ha entrado mucho dinero, mucho de ese dinero ha ido a la cancha, pero lo que iba es que han aparecido valores, pero quizás en otro momento Estudiantes podía construir a partir de esos valores, ¿no? Como ocurrió en el 2006, por ejemplo. Y hoy, bueno, hoy no es la realidad económica de Estudiantes, hoy se vende rápido, entonces hay una gran inestabilidad en el armado de plantel, todas las temporadas hay que rearmar. Recién creo que este es el primer plantel donde se sostuvo cierta base, ¿no? Se mantuvo, por ejemplo, Andújar, Pellegrini sigue estando en el plantel, aunque ya esté vendido, pero sigue hasta fin de año, lamentablemente se lesionó, pero bueno, la idea era que siguiera. Se sostiene en el plantel un chico como Iván Gómez, más allá de que ya no jugó. Vinieron refuerzos buscando en ciertos puestos tener algo de jerarquía. En ese sentido, Estudiantes, bueno, intentó armar un plantel más competitivo, creo que casi diría que por primera vez en un par de años. Uh-huh. Pero bueno, por ahora no está consiguiendo los resultados esperados, pero bueno, hay tiempo. Pedro, te agradecemos muchísimo. Vamos a ver si alguno de los dos equipos termina levantando al tubo y pegándole un tubazo a Caruso Lombardo. esperemos que no, pero bueno, muchísimas gracias por el panorama platense futbolístico, y vamos a ver qué pasa también en los próximos meses. Ha sido un placer, sí, hay que esperar que no terminemos con los equipos platenses jugando en la B el año que viene, ¿no? Que bueno, sería un golpe, la verdad, para la ciudad. Bueno, acá ambos, tanto Laureano como yo, sabemos qué se siente eso. No fue tan terrible. Pudimos demostrar que la gente va a la cancha en la B o en la A. No. Es terrible. Es terrible, pero... Ahora están ganando todo y dicen que no les duele, pero no. En realidad, de verdad que yo cuando veía las canciones en la cancha, de, me acuerdo que había una, les demostramos lo que es River en las malas, en las buenas y en las malas, hay un tema que se cantaba en la cancha, digo, bueno, hay algo de eso, hay algo de la U antes estando en la B, incluso estando en la B se vendían más entradas que en la A, así que hay algo de, no, de ese orgullo herido. Sí, del orgullo. De todas maneras, es cierto, han pasado 8 años, 2 Copas Libertadores en el camino. Se bueno, siente estamos mejor un poquito más aliviados. Se siente mejor estando arriba, pero bueno, es a mí la verdad que cuando los hinchas de Boca me dicen ustedes que descendieron, la verdad que no me afecta en absoluto, y más después sí. De diciembre del año pasado, ¿no? Déjenme, para ya cerrar, ¿no? Disentir. No es lo mismo un descenso para River que para Estudiantes o Gimnasia. Para Estudiantes o Gimnasia descender significa que pierde vidriera en los clubes, que ya nadie quiere venir. Descender o pelear el descenso, para los dos es lo mismo. Es perder capital y es perder futuro y es perder dinero. Me parece que en realidad en ese sentido para los dos clubes no es una buena perspectiva perder la categoría, solo por lo deportivo. Ni siquiera lo es para, digo, no es lo mismo descender para Gimnasia que lo es para Estudiantes. Sí. Digo, Estudiantes tuvo una buena racha hace algunos años y eso implica que a nivel internacional sea mucho, inclusive mucho más conocido que Gimnasia. Sí, pero si se va a la B, sí, puede ser que tenga un poquito más de capacidad que Gimnasia, un poquito más de patrimonio, si se quiere. Pero ahí nomás, un descenso sería terrible institucionalmente, sería un impacto muy fuerte para los dos equipos, me parece.